acaricia tu estéreo. Dios mío, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde? Precopeo, compadre. Esa más. Tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomero Jackson. Con la consigna de no repetir ninguna rola sin permiso de la aberración. Al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras. Acompáñalo con leche. ¡Ay, soy! Queridísima, queridísima fauna musiquera y juguetona que sintoniza justo ahora el 106.7 de La Política y Rock and Roll Radio para encender una vez más nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 567. En franca consecuencia cósmica cómica, le saluda a su servilleta Juan el Tomeiro Jackson en la operación, producción, conducción y de fragmentación de la desinformación actual en vivo y a todo temblor. Desde el 13º piso de los estudios de La Política Rock and Roll Radio, arrancamos con la noticia de que la compañía Sony comunicó de forma oficial que cesará la producción de soportes físicos de medios en febrero de este 2025. Este anuncio marca el final de una era, con la retirada del mercado y el cese de la distribución de los discos Blu-ray grabables, cintas mini DV y discos mini disc. De esta manera, el gigante tecnológico marca el fin de una era que se extendió por 18 años desde el lanzamiento del formato junto con la PlayStation 3. Esta medida refleja el cambio dramático en los hábitos de consumo de contenido audiovisual, donde las plataformas de streaming han ganado terreno frente a los medios físicos. En Japón, donde la cultura de grabar programas de televisión en Blu-ray ha sido particularmente fuerte, este anuncio marca un punto de inflexión significativo en la transición hacia el anteriormente mencionado streaming. Así que la resistencia tendrá forma de disco de cualquier tipo o cassette de cualquier cinta frente a esta ola, o más bien arroyo del streaming, por lo que suena el tema Revolution de la banda Penny Mob, que en su letra menciona: ¿quieres saber el secreto de la autoridad? Dividir a las masas, demonizar a las minorías. ¿Quieres saber el secreto de mantener una corona? Encumbrar a los ricos y derrotar a los pobres. ¿Quieres saber el truco del control corporativo? Destruir comunidades y todo lo que la gente conoce. Quitarle sus trabajos, quitarle su esperanza. Suena Penny Mob con su tema Revolution, seguida de también Revolution, pero en este caso 1993 de Jamiroquai, acá en el ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 567 por La Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Just a Tomorrowland Paranoias. Let's get paranoid. Y es el momento ya del tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todas mis muertes chiquitas. Y suena Sea Wolf con su tema You're a Wolf, que escuché por primera vez en el lejano 2011, si no mal recuerdo, cuando cayó en mis pezuñas una versión en vinilo de 7 pulgadas que escuché sin darme cuenta a una velocidad de 33 revoluciones por minuto, y pues se escuchó de la siguiente forma, claro, pues más lento y estuvo muy bien. Suena pues Sea Wolf con You're a Wolf acá en el ritual de lo virtual de Clecto Mirland, edición 567 por La Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. musical que viene directito desde Ciudad de México por parte de la compañera Nadia Pérez, que en esta ocasión reseña el material de Mike Aguilar. Así que la escuchamos acá desde El Ritual de lo Virtual de Clecto Mirolens, edición 567 por La Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora. De hoy es Mike Aguilar. Mike Aguilar es un músico, productor y compositor chilango con una propuesta que deambula por distintas sonoridades como el soul, hip hop, R&B y algo de jazz, generando un ambiente de intimidad y calma. Las letras de Mike te invitan a la reflexión y conexión contigo mismo. En noviembre de 2024 lanzó su álbum debut Mike, un disco con 10 canciones y un bonus track que resumen los distintos aprendizajes que Mike ha adquirido. Toda la música de Mike ya está disponible en plataformas digitales. Mientras, yo te dejo con la canción que habrá después de Mike. Yo soy Nadia Pérez, transmitiendo para Eclecto Mayroland. Nos escuchamos con más recomendaciones el próximo miércoles a través de Política y Rock and Roll 106.7 FM. Pero por mi bien, es el tiempo para hacer de él lo que siempre imaginé. Si pensaste ceder, escucha aquel eco que retumba en tu piel, sin perder el objeto de tu ser. Elon Musk es un no nazi que dice defender la libertad de expresión, pero en realidad lo único que defiende es difundir desinformación. ¿No te lo crees? Vamos a ver si es así con unos ejemplos básicos. En el Reino Unido, Musk defendió a Tommy Robinson, agitador de ultraderecha y fundador del grupo fascista English Defence League, que fue condenado por difamar a un niño sirio diciendo que atacaba a jóvenes inglesas sin presentar una sola prueba. Por su insistencia en el relato falso, terminó arrestado. Mientras Robinson atacaba al menor por odio racial, Musk clamaba Free Tommy en su plataforma. En paralelo, Musk también apoyó a Andrew McIntyre, un neonazi que organizó la quema de una mezquita y pedía matar judíos, musulmanes y negros. ¿Qué hizo Musk cuando McIntyre fue sentenciado? Criticó la condena como un ataque a la libertad de expresión. Todo este apoyo en Reino Unido a agitadores ultraderechistas sucedía a la vez que atacaba al primer ministro Keir Starmer. Debilitar la democracia, elevar el odio. The future is gonna be amazing. En Brasil, Musk fue incluido en una lista de personas investigadas por difundir fake news sobre las elecciones presidenciales. Para evitar perder a 22 millones de usuarios de X, pagó una multa millonaria y eliminó algunas cuentas. No por ética, sino por negocio. ¡Sí! Mientras tanto, su red sigue siendo un altavoz para líderes ultraderechistas como Javier Milei en Argentina y Alice Weidel en Alemania, cuya AfD es tan nazi que incluso Marine Le Pen rechaza colaborar con ellos. Pero ¿por qué Musk invierte tanto en propagar mentiras y divisiones? Porque es rentable tanto económica como políticamente. La extrema derecha es una fábrica de mentiras y división a través de la desinformación. Nos quieren divididos. Mientras nos enfrentamos entre nosotras culpando a los inmigrantes, a las personas trans o a las mujeres que luchan por sus derechos, Musk y sus aliados multimillonarios siguen acumulando poder y dinero. Y no, no somos su prioridad, somos su herramienta. I love you guys. Estamos en plena guerra de clases y Musk forma parte de ese 1%. Controla el dinero, las narrativas y las plataformas que definen el discurso público. No se trata de libertad, se trata de manipulación. What? Se trata de desviar nuestra ira hacia los más vulnerables. Conoce a tu enemigo, a quien nos empobrece mientras nos divide. Musk no es un visionario, es el nuevo rostro del feudalismo tecnológico. ¿Hasta cuándo seguiremos cayendo en su juego? You guys are awesome. La cantante de origen camerunés, Irma, regresa con un nuevo álbum, Irma Pani, más conocida simplemente como Irma. Es una cantautora de Camerún que reside en Francia, nacida en Douala, Camerún. Se dedicó a lanzar varios videos caseros con covers acústicos en YouTube, colaborando con músicos franceses y de otras nacionalidades, entre los que destacan varios temas de los Jackson 5, así como del mismísimo Michael Jackson en solitario. Y pues suenan a continuación justamente el cover de Thriller en acústico, que suena muy muy muy potable, y un tema de su autoría titulado Douala París, como describiendo la ruta de su origen al lugar en el que está. Acá por el ritual de lo virtual de Clectomerlands, edición 567, desde la política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Before you make it, you start to freeze. As I lose your right between the eyes, you're paralyzed. Cause it's a thriller, thriller night. And I'm gonna save you from the beast about to strike. You know it's thriller, thriller night. You're fighting for your love inside a killer thriller. You hear the door slam and realize there's nowhere left to run. You feel the cold hand and wonder if you'll ever see the sun. You close your eyes and hope that this is just imagination. Girl, but all the while you hear a creature creeping up behind. Dead start to walk in their masquerade. There's no escaping the jaws of the alien this time. This is the end of your life. They're out to get you. The demon's closing in on every side. They will possess you unless you change that number when you die. Now is the time for you and I to cuddle close together. All through the night, I'll save you from the terror on the screen. I'll make you see. We like to think we have some form of control still. Making our constant binary choices and voicing our equally shallow opinions more loudly or quietly. À 5000 bornes plus haut. Après le sable et après l'eau. Brillaient mes rêves les plus beaux. À 5000 bornes. De trop. À 5000 bornes d'ignorance, de guerre et de silence, j'ai cru pouvoir saisir ma chance. À 5000 bornes de mon enfance. Paris ou Douala, à quoi ou Troca, ici ou là-bas, c'est où chez toi, la scène de Vory, Douala ou Paris, Bamoun ou Bassa ou Béti ou Bami, ma chambre ou la scène, la joie ou la reine, le roi ou la reine, la foi ou les chaînes, mes peurs ou mes rêves, les corps sous la sève, je me cache, je me lève, je marche ou je crève, je saisis ma chance, j'arrête de penser, mes plaies sont pensées, j'avance en pensée, les frises ta crinière, sors de ta tanière, tu gagnes ou tu perds, secret ou amer, dis pas ton histoire, du blanc dans ton noir, incarne mon regard, faut que tu plaises à tous mes gars, la voix de la bête te tend dans ma tête, je me noie ou je m'arrête, finis la fête, ADN oxydé, occident t'as tué, par jour ou parler, partir ou rester, chanson ou pora, guitare ou cora, t'es qui tu fais quoi, t'es qui moi je te comprends pas, même au même combat, ici ou là-bas, face B, face A, tu m'aimes, 33, Paris ou Douala, à quoi ou Troca, ici ou là-bas, c'est où, chez toi, la scène de Vory, Douala ou Paris, Bamoun ou Bassa ou Béti ou Bami, Paris ou Douala, à quoi ou Troca, ici ou là-bas, c'est où, chez toi, la scène de Vory, Douala ou Paris, Bamoun ou Bassa ou Béti ou Bami, le bis ou l'Asie, l'Occident ou l'Afrique, les claques ou ta clique, dis c'est qui ta clique, c'est où ta maison, montre-moi ton blason, dis-moi quand de bon, t'es un coq ou un lion, télé ou un dé, à poil ou caché, c'est quoi ton côté, choisis ta moitié, solo ou corpo, silence ou radio, voter ou veto, m'impose pas mes héros, tu veux me cerner, me caler des coupes, y'a tes cases et tes codes, et puis y'a moi à côté, tes yeux ma prison, tes mots mes chansons, mon corps ma maison, fais-toi une raison, je suis j'ai peur, je ris comme je pleure, la nuit la lueur, l'amour et la rancœur, armé de ma blessure, je tout déjà sur tout, c'est mon arme, je crie, je murmure. À Paris, à Douala, à trop choisir, je me suis blessé. Ma vraie raison, c'est moi. Tout m'est devenu étranger. À Paris, à Douala, à trop choisir, je me suis blessé. Ma vraie maison, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Douala, à quoi ou Troca, ici ou là-bas, c'est quoi ton chez toi, la scène de Vory, Douala ou Paris, Bamoun ou Bassa ou Biti ou Bami, Bentiki ou Java, Java Makosa, Pral ou Bendeka, Nubel ou Troca, BH ou Baba, Baguette ou Soya, ici ou là-bas, Barbara ou Nina, ici c'est chez moi, là-bas c'est chez moi, étrangère ici, étrangère là-bas, donc on vient lors du choix, mon camp c'est moi, mon camp c'est moi, mon camp c'est moi. Welsh, vocalista de la banda Dead City Ruins, elabora intrincadas versiones de canciones combinando el estilo de una banda para tocar un tema de otra más. A continuación escucharemos a Steve Welsh, como si Alice in Chains hubiera tocado o escrito o compuesto los temas Hurt de Nine Inch Nails e Immigrant Song de Led Zeppelin acá, en el ritual de lo virtual de Clecto Merlands, edición 567 por La Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. proyecto Meiroland Paranoias. Recientemente se dio el agarrón entre Petro de Colombia y Trump de los United días atrás, y en el mundito informativo se rasgaron las vestiduras y se deshicieron en un despliegue de histrionismo de lo más lastimero y de poco alcance, principalmente el perro rabioso del autoproclamado tío Richet, que intensa pena ajena, que ni tan ajena se siente, pues don Javier Alatorres es de por esta árida región y vaya que intenta intensamente desquitar su chequecín. Por otro lado, hay esfuerzos informativos como la base en Noticiario Red con Pablo Iglesias, que compararemos a continuación para reflexionar qué hay de cada lado. Acá, por el ritual de lo virtual de Clectomiroland, edición 567, desde La Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo. Vamos a ver lo que sucedió este fin de semana, el vergonzoso ridículo que hizo el presidente de Colombia al desafiar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en materia de la expulsión de migrantes. El presidente colombiano actuó como un boxeador, de esos boxeadores habladores que terminan noqueados en el primer segundo de la pelea. Todo empezó cuando el socialista colombiano Gustavo Petro rechazó la entrada de dos aviones militares estadounidenses con inmigrantes colombianos deportados desde Estados Unidos. Petro hizo lo que los comunistas suelen hacer, envolverse en la bandera del humanismo, y condenó la práctica y se dijo en contra de tratar a los migrantes como criminales, y que recibiría a los migrantes deportados solo en aeronaves civiles. Eclectomeiroland Paranoias. To me, the most beautiful word in the dictionary is tariff, and it's my favorite word. It needs a public relations firm just to help it, but to me, it's the most beautiful word in the dictionary. La palabra más hermosa del diccionario es tariff, el arancel. La palabra favorita de Donald Trump tendrá que ser guardada para la próxima ocasión. Después de amenazar con ello a China, Canadá y México, el presidente de Estados Unidos cargó contra Colombia, tal y como escribió el nombre del país en sus redes sociales, con U, ni para eso le da. Y tuvo que recular en menos de 24 horas. Los deportados llegarán a Colombia en un avión presidencial en condiciones de dignidad y los aranceles de entre un 25 y un 50% que prometió se suspenden. La palabra más bonita regresa de momento al diccionario y no precisamente porque Colombia o Columbia haya agachado la cabeza y ha aceptado las condiciones de Trump, tal y como lo leyeron muchos, sino porque se trata de un arma de doble filo, ¿verdad? Entre otras cuestiones, hace un par de meses Claudia Sheinbaum hacía un repaso durante su mañanera de lo que supondría la imposición de aranceles elevados a México para Estados Unidos. Decía que a un arancel le vendría otro, y esta es la clave que también transmitió Gustavo Petro a la administración estadounidense. Si ustedes aumentan los aranceles, nosotros haremos lo mismo. Así los precios subirán para todos, para Colombia o México, sí, pero también para Estados Unidos, que tendrá que pagar más caros los productos que les compra a esos países. Desde Jalisco llegan las niñas cochinas con sus temas Sonic y Cállate. Acá por el ritual de lo virtual de Clecto Merlans, edición 567, desde la política de Rock and Roll Radio, en Hermosillo. Son... Shall we be through the Eclectomeiroland Paranoias. El poder mediático es tan importante que, a pesar de que no es un ámbito de negocio que produzca tantas utilidades como otros ámbitos de negocio, es algo que preocupa a los millonarios en todos los países. Todos los millonarios quieren comprarse medios de comunicación. Hay un tal Elon Musk que lo último que hizo es comprarse Twitter, que era básicamente un medio de comunicación. Y no se compran eso porque eso dé muchos beneficios económicos, sino porque eso da un poder muy importante, que es el poder de mediar, el poder de condicionar, de determinar las voluntades, la conciencia, el comportamiento ideológico, político y electoral de cientos de millones de personas. Por eso la izquierda tiene que entender que la lucha democrática hay que llevarla a los medios de comunicación también. Es algo que la derecha ha entendido perfectamente. No es una broma que Donald Trump esté llevando a su nuevo gabinete básicamente a periodistas de la Fox. No es una casualidad que Donald Trump coloque a su vera a un provocador ideológico como Elon Musk. No es una casualidad que las provocaciones verbales de Donald Trump se conviertan en un mecanismo ideológico. Un miembro del gobierno de este país nos decía hace poco que ahora mismo parece que el partido de oposición en México podría tener las siglas Trump. No es una cuestión menor. A partir de ahí, ¿cómo se puede responder a una derecha que ha convertido la guerra cultural, la batalla ideológica, en su instrumento fundamental para alterar la correlación de fuerzas democráticas y básicamente para destruir la democracia, asumiendo el terreno ideológico, el terreno de los medios, como terreno crucial de intervención política? Una izquierda que no sea capaz de alterar la correlación mediática de fuerzas lo tendrá muy difícil en el futuro, lo tendrá muy difícil para ganar. Por eso son tan importantes políticamente las respuestas que da la presidenta Sheinbaum a las provocaciones de Trump. Por eso es tan importante que aparezca en la mañanera señalando a como Golfo de México, América Mexicana. No es una butad, es asumir la centralidad de la pelea ideológica. A quien desafía con una provocación la soberanía, hay que responderle con la palabra, porque de esa discusión son testigos millones de personas, no solamente en México y en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y esa es una pelea que se da en el terreno mediático. Por eso, igual que es fundamental que si los poderes vinculados a la alta magistratura son un actor político conservador, como ocurre en muchos países, hay que llevar a cabo reformas de la justicia que permitan y que asuman que el poder judicial también es un terreno de combate político y que no puede ser un patrimonio de los sectores conservadores y los sectores de derechas, que ahí también tiene que llegar la democracia, es fundamental asumir que la democracia tiene que llegar también al sistema mediático, a través de fórmulas que faciliten